Ahora comienza Animal Mix, programa radial de la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral. Con ustedes, Animal Mix, por Radio Placeres. Hola. Hola. Hola. Somos Animal Mix. En la pura onda. Sí, empezamos por mandar saludos. Sí, hola, yo le mando saludos a mi estamos papá. Súper felices. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a la Yanko, a todos los que amo. A la caca que dejaste. Estamos en felices por darle saludos. Que estén bien, muy bien. No. Que le fue genial. Yo quiero mandar saludos a todos los que amo, sobre todo a mi linda y al loco. Y a mi mamá y a mi papá. Yo le doy saludos a todas las personas del mundo. Igual. Y yo le doy saludos a mi padre, a mi madre, a mi hermana que no me está escuchando, pero igual. A la mamá de mi hermana también. También a mi abuelo, a mi abuela. A mi otro abuelo y a mi otra abuela. A todos. Sí, a todos los que amo. Estamos súper felices por hablarles. Sí. Sí, ahí. Yo le mando saludos a mi mamá. A tu caca. A mi mamá. A tu caca que dejaste en el water. Bien. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a todos mis familiares y a todas las personas del mundo y sobre todo a los niños de allá de Quintana. Sí. Y yo también le mando saludos a Ical. Aún no termino. Sí. Y a Ical. Aún no termino. Que te vaya bien, Ical. Aún no termino. Pero hoy salió de alta. Buena. Aún no termino de mi palabra. Que le mando saludos a mi bike y a la Fox de mi papá. No. Eso no tiene vida. Sí tiene vida para mí porque tiene juegos de auto y... Para ti, pues, no para el, pero no para la otra persona. No para el mundo real. Oh, solo para el mundo virtual. Pero no las cosas. Todo se derrumbó dentro de mí. Y ahí vamos a canción. A los comerciales, estamos en la tele, las noticias. ¿Usted qué dice, señora Amanda? Claro. ¿Qué canción vamos? ¡A mí, a mí! ¡Ya, Matito! ¡No, me toca a mí! O la canción de la Emilia, porque Diamantito no tiene... Porque Diamantito no tiene hasta 4.000 metros más arriba. ¡Hasta la coronilla! ¡Hasta el poto! Oh. Yeah. Es tan bajo, hecho yo como unos cuantos... Yeah. ¿Qué canción van a poner? ¿Qué canción van a poner? Yo cogí. Yo voy a poner Michael Jackson. Yo ando escándalo. Yo la mía bonita. Oye, una chela. ¿Qué canción va? Un pitito, mami. Bien. Te llegó un mensaje. Gracias. Ahora vamos con música. Es que me digo que no, me duermo esperando a que no haya respuestas. Escucho a mi propia voz desde mi interior. No puedo ni respirar. He superado toda inseguridad. Me cuesta el creer que ahora no tenga fuerzas. He soportado, he visto tanto y sigo acá luchando por y tengo miedo de pensar en lo que venga después. Tengo miedo de esperar algo que nunca veré. Tengo miedo por lo que creo ser. Me tiro al agua y me hundo en mi inseguridad. Y me asusta porque nunca me ha gustado perder. Y si es que pierdo, tengo miedo de lo que no tendré. Y si lo tengo, no sé cómo lo habré de cuidar. Y no puedo. Muchas grietas que no puedo ocultar. Si acepto cada miedo, acepto cada flaqueza. Soy yo quien debe entender a mi propia voz, que me pide ya respirar. Me siento débil, no me puedo anclar. Lo intento, pero debo no deber intentarlo. Estoy cansado de mi meta obstaculizar. Y es hora de abrir los ojos para ver que todo ya quedó atrás. Que he superado mi orgullo y mi inseguridad. Y aceptarlo todo de una vez. Que puedo dar un paso en falso para continuar. Y todo fluye en un lienzo lleno donde mirar. Tantos demonios que mi mente ha querido callar. Pues si me acepto, no sé cómo me habré de cuidar. Y no puedo ni respirar. De mi mente debo ya salir. No sé cómo me las podré arreglar sin ti. Se acabó, es el fin. Y... Ahora estamos al aire. Ahora vamos a entrevistar a mi cata. ¿Cómo te llamas? A Nata. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. Mi papá te gana por uno y mi mamá también. ¿En serio? Buena. Y yo tengo mi mamá por y oye, mandando y ¿qué cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, no sé si tengo una comida favorita, pero me gustan mucho las verduras, todas las verduras. ¿Desde cuándo que tocas la guitarra? Desde que tengo 16. ¿Comes carne? A veces, trato de evitarlo. Ay, yo no como carne. ¿En serio? Yo también quiero llegar a eso, pero yo es no, un proceso. Yo tampoco como carne desde el vientre. Yo no. ¿Desde el vientre? ¡Ay, qué magnífico! Yo no, saludables todos, en verdad. Yo no como... Yo sí como carne. No, yo no como pollo, no como carne. Pero no coma tú. Pero coma tú. Pero es que su mamá come... También comes pollo, tu mamá también come pollo. No, ya no como. ¿No? La mamá no come pollo. ¿Qué comes? Atún. También no como caca. Ya, pero caca. ¿Y cuál es tu comida preferida? Ya le dije. Fideo con huevo y crema. ¿Ustedes hace cuánto están haciendo el programa? Hace mucho. ¿Mucho? Sí, como hace un mes atrás. ¡Más! Hace 2 años. Yo hace poco. ¿Hace 2 años? No. Yo hace poco. Hace 1 año. Qué genial. ¿Y les gusta? ¿La pasan bien? Sí. Y a ti te gusta. ¿Y cómo? ¿Y a qué edad fue tu primera de guitarra? Como a los 18. Yo tengo una guitarra y tengo 8 años. ¿En serio? 10 años menos. Me costó un poco obtenerla a mí. Me llevó tarde, pero igual aprendí. ¡Oh, caleta de plata! Tengo unos millones. ¿Cuánto? Tanto dinero por ahí. ¿Cuál es tu nombre? Tian. So. Tian. So. ¿Por qué de China? Sí, es un cuarto de China. ¿Desde cuándo? Desde los 16. Y ahora recién hace 2 años empecé a mostrar mis canciones a la gente. ¿Puedes cantar una? Claro que sí. ¿Quieren que les cante una canción? ¿Quién quiere plata? Yo. Ya. Esta la escribí hace muy poquito. ¿Cuánto querías? Porque tenía pena. Entonces, para transformar la pena, lo que hago es cantar canciones. Por eso canto. Aquí estamos con Larry. ¿Se escucha? Díganos, señor director de orquesta. Thank you. Ay, gracias. Qué genial que les guste. ¿Quién quiere plata? Encantó. La amo. ¿Y cómo se llama? Esa todavía no tiene nombre, la estaba escribiendo hace poquito. La que se llama Sol. ¿Por qué tienes pena? Otra, otra. Un poco profundo. Así que se fueron en la ola. Dinero, que quiero dinero. Oye, yo tengo una pregunta a propósito de la canción. Pero no solamente para Nata, que nos acompaña el día de hoy, pues, sino para también los chicos y chicas de Animal Mix. Porque, no sé, pues, hablaba la letra un poco de soy todas las veces que me perdí, pues. ¿Tian? ¿Me escuchas? Ah, ya, perfecto. No sé, pues, ustedes chicos algunas veces se han perdido en pensamientos, en ideas, en emociones. Yo me perdí en mi mente. En mis sueños. Yo un día estaba en mi casa y soñé que hacía caca, y en esa caca soñé que hacía caca y cada vez más caca. Ah, y tú también, ¿verdad? Es que él es muy cagón. Es que un día me comí una caca y después esa caca me enseñó a hablar más. Oye, pero yo se los pregunto porque de repente nosotros no somos solo las cosas que hacemos. Por ejemplo, ya, yo juego a la pelota. No solo soy futbolista. Quizá llegué a ser futbolista también porque en algún momento me perdí en mi mente, en mi pensamiento, y me di cuenta que no quería ser oficinista. Y fue ahí que me volví futbolista. ¿Hay cosas que ustedes han dado cuenta en su mente que no querían, quizá, y eso les permitió hacer otras cosas después? Sí. No tanto. No sé. No tanto. Toma. Pero la vez que me perdí yo es cuando estoy en el mall, bueno, y no después plata. Me pierdo. Yo igual me perdí en el mall una vez cuando era chica y terminé mareada por el olor. Es que yo con la estábamos jugando y después nos perdimos. ¿Pero te encontraron o te encontraste solo? No, me encontraron. Bueno, es importante que exista alguien que te pueda encontrar también. Yo fui a mi mamá porque estaba preocupado. Una vez yo me perdí en el supermercado. También, es que son muy grandes. El segundo piso. Todos los pasillos son iguales. Todo es la cosa que venden. Mándame por ahí al sí. ¿Y ustedes, chiquillos, cantan? ¿Tocan sí. algo? Yo canto francés. ¿En francés? Sí. A ver. Pero tengo que tener el audio. Ah. Y el Mateo toca teclado, piano. ¿Y le gusta la música? Yo toco flauta. Igual. Yo toco batería. Seguro. ¿En serio? Seguro. Sí, de verdad, la dirigí. No, yo toco madera. De verdad, cuando era más chico tocaba batería. Yo toco madera. Yo toco micrófono. Oye, ¿y no le gustaría escuchar otra canción de la Nata? Sí. ¿Con qué nos vamos, Nata, ahora? Ya, vamos a ver qué canción. Esta se llama Aire. No. Habla de los amigos. Los ojos del viento me tocan en el suelo, le pido encuentre a las aves para emprender el vuelo, pues estoy hecha para volar y estoy cansada de tanta tierra. Pa' volar y estoy cansada de tanta tierra por el caminar. ojos del viento me elevan hasta el cielo. Las aves que encuentro me acompañan en silencio, pues estoy hecha pa' volar y estoy cansada de tanta tierra. Tanta tierra por caminar. Mis canciones son un poco melancólicas, pero es lo que hay nomás, es lo que tengo para entregarles. Pero si quieren les puedo cantar para que se vayan a acostar. Sí, sí, vamos, mira, a dormir. A mí me dio frío de tanto aire. Pues, oye, Nata, no sé si podemos construir con los chicos y chicas acá qué es la melancolía, que igual es una emoción que no todas ni todos conocen. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes conoce lo que es la melancolía? ¿Melancolía? ¿A qué le suena la melancolía? A monarquía. ¿A monarquía? Por ejemplo, las chicas ahí nunca han sentido la melancolía. No, como... no, no, no se la puede hacer tú si no sé lo que es. Ah, claro. ¿Cómo describirías tú la melancolía, Nata? La melancolía es como anhelar algo o viajar. ¿Qué es como la nostalgia, ¿no? Es como recordar momentos en donde querís volver a tenerlos. Como eso, ¿no? Claro. ¿Han sentido ustedes ganas de eso alguna vez? Como de volver a estar en un momento en el que ya estuvieron, pero quizás no puedan volver allí. Sí. Sí. ¿Cómo en qué cosa? No. ¿No? Todo. ¿No, ahí, no te he ido de paseo y he querido volver? Ah, sí, sí. Ah, ya, po. Eso es como una especie de nostalgia. Oye, para la gente que recién se está conectando a la radio, ¿qué programa están escuchando ahora? Animal Mix. ¡En la pura onda! Radio Placeres. En la radio Placeres. En la radio Placeres. ¿Te parecía la que habla en Monster Inc? ¿Cuál es la que habla en Monster Inc? La mala. La mala. La que reta siempre el... A Mike Wazowski. Esa. Soy una vieja. ¿No te pareces a la novia de WhatsApp? Ahora nos vamos despidiendo. Muchas gracias, chiquillos, por prestarme atención, por darme el espacio. ¿Me vaya a dar de esos billetes o no? Y nada, pues disfruten de su programa radial de aquí hasta el infinito y más allá. No quiero que te vayas, no. Gracias. Así que eso, pónganle harto corazón siempre. Muchas gracias, me gané un billete aquí. Y es el 6. Corte, corte, corte. Corte, corte la música. Siga la música. Siga la música. ¿Qué quiere, plata? Yo. Una. Yo. Un billete. Ahora vamos a música. Otra música. Mi música. Tu música, ¿qué vas a poner? ¿Michael Jackson? Voy a poner Michael Jackson. Ya, ¿qué canción? Ya, pero me toca a mí. ¿Sí? Ah, no sé qué mando. Después del Mateo voy yo. ¿Puedo ponerla yo? ¿Cuál? Oye, por mientras puedes contarle a la gente cómo estuvo el bingo. Misioneros. para la gente que fue al bingo y la gente que no fue? Sí, estuvo muy entretenido el bingo. Se la perdieron porque estuvo entretenido. Yo me comí como 5 semipilla y 2 cartuchos de papas fritas. Oh, oye, la Divi, ¿te encuentraste yo creo? Ya, vamos a buscar. Y un té. Oh, chao. Chao, chao. Ahora vamos con música. ¿Te la tiro? Bueno, ese es mi audífono. Ahora sí va a caer. Ahora sí. Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías de Tren al sur, Mañana y que te mejores pronto y que ahora si está si vuelve Plumito llora porque puede ser por eso que te enfermaste porque te guardaste la pena de Plumito. Por fin. Y ahora Esqueleto te va a mandar un saludo. Listo. Chao. ¿Nadie? Yo. Tuya. Cuando llega el gato, el Plumito abrázalo hasta que se tira un peo de que recién había comido, que se tira un peo. Y después que diga, uff, que dio un peo. Oye, ¿alguien más le quiere mandar saludos a Ical? ¡Sí! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien, Ical! ¡Mateo y Saku! Te extraño mucho, gatito. ¡Gatito! ¡Te extraño! ¡Que te vaya bien, Ical! Ah, ¿verdad? ¿Oye, van a ir a Quintero solo? Le pregunto a la gente de Animal Mix, ¿saben que hay una protesta el sábado en Quintero? No, yo no lo sabía. Hay algunos que quizás no puedan ir, pero va a haber una protesta porque hay muchos niños y niñas ahí. Vamos a esperar a que los gatos dejen de maullar. Hay muchos niños y niñas ahí que están sufriendo las consecuencias de la contaminación. Porque les contaminaron su escuela, sus casas, su playa. Todo el lugar donde viven está lleno de contaminación y ahora va a haber una protesta para que se vayan esas industrias de todos esos lugares. Así que hartos saludos a los chiquillos y chiquillas de Quintero Puchuncaví. Ayer también hubo una marcha acá en el paraíso. ¿Cómo estuvo? Yo no fui solamente que sé que ayer hubo una marcha. Yo fui. Cuéntanos tiempo. ¿Ah? ¿Tú fuiste ayer? Cuéntanos, po. ¿Hace el micrófono siempre? No me recuerdo. Mentira, se repite. ¡No, dámelo! Oye, vamos estudiando la cosa de la gente, po. Ya. Vamos estudiándolo. Díganle a la gente lo que escucharon y que nos vuelvan a escuchar el día. ¡Chao! Vuelvan a escuchar, nos falta un bloque. Es mi favorito. Ah, ¿por qué no hacemos el bloque? El bloque, es mi favorito. El bloque, es mi favorito. ¡Cállate! ¡Chao! Te corté tu micrófono. ¿En serio? Sí, sí. ¡Está horrible! Mentira, está abierto. ¡Gracias, amor! ¡Ya no! despedimos entonces? Una rueda le voy a ir con la saludos, mami, por favor. Veloz, luminoso. Es que no hemos dicho el número. Falta el número de la radio para que mande. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal. Adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel.